de brisa, el color azul, todo lo que eres y todo lo que buscas tú. Cada cosa nueva y cada cosa antigua, todo el cielo, el mar y todo lo que viva. Yo tengo una duda, aclárame alguna. Yo tengo ambiciones y la vida solo es una. Y la vida solo es una. Y la vida solo es una. Dime que todo es mío y todo lo que tengo lo compartiré contigo. Dime que todo es mío y todo lo que creo será lo que tú verás. Dime que todo es mío y todo lo que siento tú lo conocerás. No olvides cuánto quiero todo lo que tú me das. Compárteme un suspiro y todo tu destino. ¿Cuántas tus sonrisas? ¿Cuántas son tus lágrimas? ¿Cuántas tus caricias? ¿Y cuánto es todo tu amor? ¿Cuántas ilusiones? ¿Cuántas tus pasiones? ¿Cuántos los momentos? ¿Y cuántos sentimientos? ¿Cuántas las mentiras? ¿Cuántas las verdades? ¿Cuándo puedo yo saber que tú serás solo para mí? Solo para mí. Solo para mí. Solo para mí. Dime que todo es mío y todo lo que tengo lo compartiré contigo. Dime que todo es mío y todo lo que creo será lo que tú verás. Dime que todo es mío y todo lo que siento tú lo conocerás. No olvides cuánto quiero todo lo que tú me das. Compárteme un suspiro y todo tu destino. Todo quiero y voy a amar y tú serás toda mi vida. Yo tengo la fortuna, no faltará ninguna. Tengo ilusiones y la vida solo es una. Y la vida solo es una. Es imparable. juntos tú y yo.